comprender. Oh yeah, verás que ni has de ser. Corre, corre. Sabrás lo mío comprender. Oh yeah, verás que mías de ser. Hey, hey, hey. Eres joven sin experiencia y pagarás tu error. Hey, hey, hey. Aún no sabes cómo apreciar el verdadero amor. Pues corre, corre. Comprender, oh yeah, verás que mías de ser. Hey, hey, hey. Eres joven sin experiencia y pagarás tu error. Hey, hey, hey. Aún no sabes cómo apreciar el verdadero amor. Pues corre, corre. Sabrás lo mío comprender. Oh yeah, verás que mías de ser.